estamos en Comunes, son las 4 de la tarde y de 4 a 5, ya sabéis, Comunes en Radio Círculo, el programa sobre música libre, copyleft, cultura libre y otras cosas que esperemos sean pronto liberadas. Y aquí, como sabéis, Radio Círculo 100.4 de la FM o www.radiocirculo.es. Y hoy con Elena, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Y sin David, así que bueno, en un momento comenzamos. Comenzamos, hoy seguramente ha sido una de las sintonías más largas que habéis escuchado, porque estábamos aquí discutiendo cómo tragar un gelocatil sin, sin tener que tomar la cápsula disolviendo. Nos duele la cabeza, ¿eh? Sí, otro programa en esplendor de condiciones, como el pasado con David, que tuvo menos gracia que nunca. Sí. Sí, estaba el pobre también algo compungido. Vaya, no estamos a la altura de nuestros oyentes. No, siempre nos venimos abajo en los momentos claves. Bueno, hoy en el programa tenemos bastantes contenidos, por suerte, y tendremos la música nunca escuchada, aunque ya programada de Elena, que en una ocasión nos envió, pero no nos decidimos a pinchar por sus gustos oscuros. ¿Qué va a ser lo de hoy? Pues no te creas que es demasiado oscuro, es más bien experimental en muchas ocasiones. Provienen estas canciones que vamos a oír de algunos net labels interesantes, de nombres curiosos. Uh-huh. Así que hoy es el día del ruido. Sí, siempre. Siempre es el ruido. Siempre es el ruido. Siempre, siempre. Aunque sea de fondo. Claro que sí. Nuestra vida está golpeada por el ruido. Y más en Madrid. Industriales. Y bueno, y vamos a hacer una... Haznos una breve presentación. ¿Qué vamos a tener hoy en el programa? Pues hoy en el programa vamos a tener un index sonoro interesantísimo sobre seguridad. Ya hemos hablado más de una vez de cómo tomar medidas de seguridad en el uso de tu equipo informático en tus comunicaciones. Hace poco entrevistamos además a la gente de Quema tu móvil, que nos decía pues cómo deshacerte del móvil. Ellos recomendaban lanzarlo a algún estanque o algún otro lugar. Pero otro eso medio, contamina. Otro medio acuoso, eso le quise decir yo, pero no tuve oportunidad. Le pareció más importante el acto estético que la contaminación. Sí, sí, sí. Es que él decía que eran muy difíciles de quemar y creo que tiene razón. Pero bueno, además debe ser bastante peligroso quemar una batería. En cualquier caso, bueno, hemos hablado con la gente de Quema tu móvil, hemos hablado de criptografía en algunas ocasiones, ¿no? Cómo encriptar comunicaciones, etc. Y hoy vamos a hacer una especie de resumen sobre cómo encriptar comunicaciones tanto en telefonía como en el intercambio de correos, otra serie de informaciones entre usuarios, o lo que es lo mismo en comunicaciones electrónicas, en mensajería, me refiero a mensajería móvil, y también cómo encriptar información sin más, para guardar, por ejemplo. O para no guardar, para lo que queráis. Qué interesante, porque para las personas paranoicas como yo, que creen que todo el mundo les está espiando, pues nos va a venir bien. Posiblemente te estén espiando. Ajá, así que era eso. Bueno, pues de esto irá el index sonoro. Luego tendremos un par de entrevistas de gente a la cual le vendría muy bien usar este tipo de herramientas que seguramente ya conocen y algunas de ellas usarán porque bueno, son gente que están en experiencias con, sobre derechos humanos, concretamente las brigadas de observación de derechos humanos que se han montado en Madrid. Hay unas cuantas ya y en algún momento hemos hablado de esta experiencia y vamos a entrevistar a una de las personas que participa en estas brigadas. Y bueno, para los que no lo sepan, son unas brigadas que se dedican a vigilar la actuación de la policía en las redadas que se están haciendo masivas contra inmigrantes. Esas redadas que saltaron a la prensa hace ya más de un año, año y pico, cuando se descubrieron ciertos documentos que pedían grados de eficacia y de detenciones semanales. Y bueno, pues las brigadas se llevan organizando desde hace ya algún tiempo, por lo que hemos podido ver y lo que conocemos, y ellos nos explicarán en profundidad cómo lo hacen y cuál es su labor para intentar evitar que se cometan actos ilegales como son, pues, por ejemplo, detenciones por causa administrativa, como es no tener papeles, cosa que es completamente ilegal y que se está haciendo aquí en Madrid con bastante frecuencia y en puntos muy céntricos de la ciudad donde hay el tránsito de personas. Uh-huh. Ahí estuvo Rubalcaba negándolo. Por supuesto. Claro que sí. Pero ha negado muchas cosas. Pero sabemos que miente. Sí. Hay muchos negacionistas en este país. Y luego también tenemos una segunda entrevista con gente que se dedica al tema de la contrainformación, donde también suele ser muy valioso tener aseguradas tus comunicaciones por lo que pueda pasar. Uh-huh. Y que, bueno, organizan ahora unas jornadas de contrainformación en la Escuela Popular de Prosperidad, en la PROSPE, también conocida. Y nos van a comentar un poco acerca de estas jornadas, de por qué, qué se puede ver, cuándo se va a ver y todo este tipo de cosas. Uh-huh. Y yo creo que esto era todo lo que teníamos para hoy. Interesante. Vamos a empezar con una canción que es alusiva. Hoy estaba comiendo, estaba teniendo el disgusto de ver el telediario de 4 mientras comía. Ese y... que solamente hay deportes. Por suerte los han sacado, incluso el telediario, son dos, ¿no? Telediario de noticias amenas y luego telediario de noticias deportivas. Y entre esas noticias amenas, hoy han dado una que creo que era un publirreportaje de la policía. Ah, estupendo, uh-huh. Con los Mossos de Escuadra. Sí, te voy a contar exactamente. Como la policía no quiere que los periodistas vuelvan a ser confundidos con... otro tipo de ciudadanos a los que sí puedes golpear y no salgan mal heridos, como en la concentración anti-Bolonia que hubo en Barcelona, que recuerdas que hubo muchísima gente herida por los antidisturbios. Sí, recuerdo las brechas de algún fotógrafo en esas imágenes que salían por televisión con una ceja abierta. Sí, sí, así es. Y bueno, a los periodistas pues nos gusta mucho hacernos los mártires. Entonces la noticia era esta, era... la policía da unos cursos a los periodistas y les invitan a que se pongan en su lugar para que sepan qué es lo que no tienen que hacer en un caso crítico para que no salgan malheridos. Pero cuando dices ponerse en su lugar, ¿te refieres también a disfunciones comunicativas, problemas de personalidad y todo esto, o simplemente laboral? Pues yo creo que una vez que te pones el uniforme, ya... más o menos tienes que meterte en el papel, que sí, eso es lo que le hacían a los periodistas. He visto un poco de las imágenes y sí, me parece que se han metido demasiado. Les calzaban unos uniformes de antidisturbios y luego simulaban que estaban en un desalojo de una casa ocupada. Y... lo que más me gusta ha sido ver a los mozos disfrazados de antisistema. Uh-huh. Y nunca he visto antisistemas tan, tan fuertes y corpulentos como eso, ¿no? Ha sido muy, muy interesante. En fin, yo... me tiene loca el telediario de 4, ¿qué voy a decir? ¿Tú de mayor quieres ser mozo ahora que eres periodista? Yo creo que puedo ser las dos cosas, ¿visto lo visto? Sí, verdad. Me voy a apuntar a uno de estos cursillos. Bueno, ya vienes a trabajar con casco, o sea que algo es verdad, algo. Y de negro. Así que, para ello, como homenaje a esta bonita noticia, pues he escogido una canción de un grupo que ya ha sonado en este programa, que se llaman Internet 2, Loca Academia de Policía. Del disco Viva la Música, del año 2009, de los Internet 2. Estupendo. Escuchemos Loca Academia de Policía. Thank you. Pues bueno, este index sonoro está inspirado en unas charlas que hubo del Hack Lab, de la gente del laboratorio, hace no demasiado, en el Centro Social Casablanca. Y bueno, pues allí estaba nuestro ya amigo Isaac Asimov explicando un poco cómo es esto de la red y de las comunicaciones, junto con otro par de personas, un proyector y una serie de explicaciones de seguridad. Y la verdad que algunos de los temas ya los hemos tocado aquí, pero verlos reunidos me inspiró a retomar y hacer un index sonoro en modo paranoico, especial para gente con manías persecutorias o, bueno, a gente que realmente está perseguida, ¿no? Y bueno, pues algunas de las claves, aunque básicas, conviene recordarlas, porque la verdad que cuando se hace una exposición así completa sobre temas de seguridad, siempre saludan a unos principios básicos, que suelen ser pues el tener un entorno de trabajo seguro, el no hacer un uso excesivo de herramientas que aumenten la privacidad o la seguridad si no son necesarias, porque todo ello es trabajo que tienes que hacer de más y tiempo que pierdes del trabajo principal para el cual quieras proteger tus comunicaciones, etc. Bueno, una serie de claves que ayudan a entender y que normalmente pues, en el index sonoro, que suele ser muy dedicado a un solo tema o a un solo programa, etc., no se suelen dar. Algunas de las recomendaciones básicas serán, lógicamente, pues, intentar tener el sistema operativo más seguro posible, el entorno de trabajo. Esto que parece trivial es una de las cosas fundamentales, porque de nada van a servir casi todo lo que voy a comentar ahora si tenéis un Windows con 5 troyanos instalados, ¿no? Toda medida de seguridad sobre eso va a ser completamente inútil. Y digo un Windows porque bueno, suele ser uno de los sistemas más atacados e infectados. Y aparte porque, como bien se recordaba en la charla, pues Microsoft es famosa y de hecho hay documentos que saltaron a la red, luego fueron retirados, pero PDFs de trabajadores, por compartir con la NSA, la Agencia de Inteligencia Americana, el código de sus programas antes de la publicación de las versiones definitivas, para que la NSA haga sus recomendaciones y en algunos casos haga introducciones de código que crea que puedan mejorar la seguridad en Windows. No sabemos en qué sentido, si en un sentido amplio y difuso o en un sentido de usuario final. Creemos que más bien lo primero. Esto simplemente es un matiz porque, bueno, también la NSA ha metido trozos del kernel de Linux, pero como es código abierto, todo el mundo puede verificar qué es lo que ha metido y para qué sirve, ¿no? Y que no haga nada extraño como llamadas a casa, etc. Y también, bueno, supervisa otra serie de sistemas, o sea que tampoco es que sean existan entornos libres de NSA, por decirlo de alguna forma, pero por lo menos sí que pueden ser verificables por los usuarios siempre y cuando utilicéis software de código abierto y por la comunidad de desarrolladores. Así que en cualquier caso la recomendación es siempre que si queréis empezar a desarrollar un entorno seguro de trabajo y bueno, tener algo para trabajar en modo paranoico, lo mejor es que os instaléis un Linux en cualquiera de sus versiones de código abierto y sobre él hagáis las instalaciones de los programas que os vamos a recomendar ahora y bueno, y tengáis las medidas de seguridad apropiadas para poder navegar, por ejemplo, sin encontraros con demasiados problemas, ¿no? Algunas de las cosas también básicas, antes de entrar así también en programas, es tener las medidas de seguridad adecuadas también sobre el propio equipo físico, ¿no? O sea, de nada sirve que tengas encriptado un disco duro, que tengas encriptado unos archivos, si siempre tienes montada esa partición de disco desencriptado, o siempre tienes montado el archivo que hayas encriptado, ¿no? Porque en cualquier momento alguien puede entrar en tu casa y leerlo, cosa que es muy posible, ¿no? De nada sirve tampoco dejarse el ordenador encendido todo el día si lo tienes protegido por contraseña, porque la contraseña no la va a teclear quien entre a cogerlo. O la va a poder cambiar porque el ordenador está encendido, ¿no? O sea, hay recomendaciones básicas que conviene también tener en cuenta, porque no todo es seguridad por software, sino unos buenos hábitos de trabajo, como bloquear la pantalla si vas a separarte de tu equipo para que nadie pueda leer lo que tenías cuando tú no estás presente, etcétera. Son cosas básicas que conviene tener en cuenta y que, bueno, que de hecho en muchas empresas es obligatorio realizar, ¿no? En determinadas compañías, cuando se trabaja en materia de seguridad, los ordenadores tienes que bloquearlos para levantarte, ir al baño o cualquier otra cosa y que la gente no pueda leer lo que hay en tu pantalla. No sé, un mensajero que ha llegado por allí y se lleven códigos importantes o documentación importante, ¿no? Pues estas cosas, trasladarlas a la vida privada también viene bien, o a tus otros ámbitos de trabajo, seas cuales sean esos. Y bueno, por último también, pues lo típico, navegar de forma segura, pues implica, por ejemplo, desde mayo, concretamente pues hace escasos días, vamos, no demasiado tiempo, aunque estoy dudando ahora si era de mayo de 2009, porque estaba leyendo la documentación y ahora tengo un pequeño lapsus de año. De hecho, estamos en 2010, igual estoy un año atrasado. En cualquier caso, a día de hoy es posible navegar, por ejemplo, Google para hacer tus búsquedas de forma segura, o sea, utilizando el protocolo HTTPS, que como sabéis, cuando en el navegador la dirección empieza por HTTP, estás enviando la información de forma totalmente abierta, o lo que es lo mismo, si hay un sniffer, que esto quiere decir pues alguien que está cogiendo datos en la conexión entre tú y tu proveedor de internet, por ejemplo, pues alguien que se ha conectado a tu router por tener la wifi abierta y está escuchando todos los datos y el tráfico que pase por allí, pues puede estar captando todas las comunicaciones siempre y cuando no vayan de forma encriptada, lo cual le dificultaría la tarea, ¿no? Por ejemplo, para esto es bastante interesante utilizar, en vez del protocolo HTTP, que es el normal, el HTTPS. Esa S es de seguro y lo que hace es meter una encriptación entre lo que tu navegador pide, o sea, el cliente, y el servidor ofrece como información. De tal forma que toda la información que tú envías, si te llega, va encriptada y en principio no es descifrable de forma sencilla, ¿no? Esto es posible, por ejemplo, ahora con Google, aunque esto no impide que Google, por ejemplo, pueda facilitar tus datos en cualquier momento a organismos policiales, autoridades o quién sabe a quién, o perderlos, como pasó hace poco, por ejemplo, pues con muchos usuarios de Google en China, que vinculados a derechos humanos, con un ataque que sufrió Google y perdió pues unas claves y documentación sobre unos decenas de miles de usuarios sin determinar. No dio demasiada información al respecto sobre el ataque y qué información fue robada de sus servidores. En cualquier caso, son medidas básicas para seguridad. También tener una cuenta de correo en un lugar seguro, etcétera, ¿no? Pero si queréis simplemente hacer instalaciones que lo que mejoren sean la seguridad de vuestras comunicaciones, algunas de las cosas básicas que tendríais que tener en cuenta es, por ejemplo, cómo navegar de forma anónima y segura, o lo que es lo mismo, cómo evitar que un servidor pueda saber que eres tú el que lo está consultando, o que la gente que enruta el tráfico de forma intermedia pueda saber que eres tú el que está intentando llegar a ese servidor, como por ejemplo, pues, tu proveedor de ADSL. Una de las herramientas más extendidas y posiblemente las más efectivas por volumen de usuario, y ahora explicaré por qué el volumen de usuario es importante en estos casos, es Tor Project. Torproject.org. Tor se escribe Tor, perdón. Tor es una herramienta que provee anonimato online y lo hace utilizando una red de ordenadores intermedios para poder hacer la navegación hasta un punto. En vez de utilizar las rutas habituales que utilizaría tu proveedor para enrutar la información, con Tor tú mandas la petición a un ordenador de la red de Tor que empieza a derivarlo a otros ordenadores de la red de Tor de forma aleatoria, ¿no? Con un algoritmo que en principio garantiza que esas conexiones se hacen de forma azarosa, hasta que al final uno de los ordenadores de esta red de Tor hace la consulta final al servidor y se recorre el camino inverso siguiendo otra red distinta también de rutas, o siguiendo la misma red de rutas, pero en cualquier caso, sin que las conexiones intermedias puedan ser seguidas o rastreadas por autoridades, por empresas que proveen servicios de Internet, etcétera, o por el propio servidor final al cual le llega la petición de un ordenador de la red de Tor, pero no de tu propio ordenador personal. De esta forma, se impide que tus datos queden expuestos en ese servidor, que por ejemplo si en un momento dado pues la policía requisa el servidor pueda ver que tú te has conectado a esa página web o que has utilizado determinados servicios, etcétera, ¿no? Tor no es del todo seguro, o al menos no lo es sin su complemento que es Privoxy, que es un encriptador sobre la red de Tor, ¿no? Esto lo que garantiza es que además de que las peticiones se hacen de forma azarosa, se encriptan dentro de la red interna y demás, hay una capa más de encriptación entre tú y los servidores de la red Tor y sea más difícilmente rastreable. Y además tiene otra serie de mejoras que no vienen demasiado documentadas, pero que al parecer impiden uno de los problemas que había en la red de Tor, y es que cualquier persona que se conecta a Tor o cualquier persona que quiera puede montar un nodo intermedio en Tor. Con lo cual, pues había gente que podía poner un nodo intermedio en Tor escuchando datos y al final pues se terminaba enterando de los contenidos que pasaban por allí. Si bien no era fácil determinar de dónde venían o a dónde iban, bueno, esto último sí, porque era la petición que solía venir de vuelta, ¿no? Pero podían escuchar con su nodo conectado a la red de Tor, que era lo que por allí estaba pasando, e ir recabando informaciones, siempre de forma aleatoria, porque no está garantizado que la información que tú solicitas pase por ese nodo concreto, porque, como digo, se selecciona al azar, pero había nodos escuchando dentro de Tor y eso era un problema. Entonces, con Privoxy, en principio, al encriptar información, esto deja de ser tan crítico y mejora el funcionamiento de la red de Tor. En cualquier caso, algunos de los problemas que tiene Tor, que es un software que te instalas en tu ordenador y a partir de ese momento puedes utilizar, y de hecho que es muy simple, si utilizas Firefox como navegador predeterminado, cosa que recomendamos por seguridad, si te bajas la extensión Tor Button, que es un botón que se te instala en Firefox y pinchas el botón de Tor y navegas con Tor, pinchas otra vez y dejas de navegar vía Tor para navegar de forma normal. Como decía, uno de los problemas de Tor es la velocidad. La velocidad de conexión no es equiparable a la velocidad de navegación normal, como es evidente. Tor ralentiza mucho el tráfico al tener que hacer todas las operaciones intermedias de desvío de información para crear confusión en tus comunicaciones y lograr el anonimato a la hora de navegar por Internet, y puede ralentizar bastante el uso de páginas web. No es algo para usar a diario, pero sí para consultas puntuales, pues te conectas a Tor, haces un par de pruebas, navegas hacia donde quieras, ves la información que necesitas, navegas otra par de veces para dejar el menos rastro posible y te desconectas de Tor. Es una medida bastante segura pues a la hora de evitar, como decía, que tus informaciones, la información que solicitas o bien la comunicación que estableces pueda ser rastreada de alguna forma. En cualquier caso, también conviene insistir en que todas estas medidas, tanto Tor como el resto que voy a comentar ahora, no son infalibles. O sea, si queréis hacer algo para lo cual necesitáis unos grados de privacidad muy alto, pues lo mejor es que tratéis de prescindir de lo más posible de aparatos electrónicos que sean rastreables, ya sean móviles, ya sean ordenadores, ya sean otra serie de cosas, y os toméis la privacidad como algo importante. Y bueno, pues tengáis también hábitos seguros, ¿no? Porque no es todo, como decía, el software que utilicéis. Si además de utilizar Tor, por ejemplo, queréis enviar un correo electrónico a alguien sin que nadie más pueda leer lo que ha habido por Internet, ¿no? Una de las claves también es utilizar la encriptación PGP, ¿no? Concretamente la abierta, OpenPGP o GPG, como se ha venido a llamar, de GNU PG Project. Para aquellos que no sepáis lo que es, en algún programa lo explicamos un poco por encima, pero GPG es un tipo de encriptación que se basa en dos claves, una privada y una pública, y se encripta para un usuario. Quiero decir, para poder encriptar en PGP hace falta que los dos usuarios que se quieran comunicar tengan instalado el software de PGP, creadas una llave privada y una llave pública, y tu clave pública, que es perfectamente comunicable, pues debe ser compartida con la persona que desea recibir la información, y su clave pública debes de tenerla también en tu poder. Entonces, mediante el uso de estas claves públicas, pues se hace una encriptación que consiste en que tu clave privada encripta contra la clave pública de la otra persona y tu clave pública en la otra persona, es encripta contra la clave privada que él tiene. Todo esto que puede parecer un trabalenguas, lo que hace es que la información que se transmite pues sea totalmente privada y en principio pues segura al tener estándares de codificación y de encriptación bastante altos, quería decir. GPG existe tanto para Windows como para Mac como para Linux, igual que Tor, o sea, son multiplataforma, son todos ellos gratuitos y no es demasiado difícil, existen manuales en internet. En cualquier caso, recomiendo que visites la página de gnupg.org, donde encontraréis la documentación para hacer las instalaciones, y siempre existen herramientas que luego facilitan el manejo. Por ejemplo, también existe una extensión para Thunderbird, el cliente de Mozilla, de correo, que se llama Enigmail, que sirve pues precisamente para eso. Teniendo tu GPG instalado y tus claves públicas y privadas ya generadas, puedes utilizar tu llavero de claves del resto de usuarios para, con un único botón dentro del correo electrónico, encriptar contra otro usuario. Para los que penséis que una clave es fácilmente descifrable, hacéos a la idea que las claves de las que estamos hablando son claves que tienen, en muchos casos, más de 2048 caracteres. Esas son el tipo de claves con las que se encripta, ¿no? Hoy en día descubrir 2048 caracteres, incluso para máquinas muy potentes, no es un problema de seguridad importante en tiempo humano, ¿no? Lleva varios años, con lo cual pues lo que hayáis hecho puede haber prescrito si se trata de algo delictivo, y esperemos que nada grave. O puede ser que esa información que era tan útil y tan valiosa que no queríais que nadie pudiera leer, ya no sea de utilidad porque han pasado 15 años cuando se logre descifrar, ¿no? Entonces los grados de seguridad son bastante altas. Eso sí, para poder encriptar y para poder utilizar tu clave privada, hace falta que tengas una clave que se haya introduces tú en tu propio ordenador, que sería pues la clave de acceso. Y cuanto más segura sea, mejor, ¿no? Porque de nada sirve que utilicéis GPG con claves también muy altas, niveles de seguridad pues de encriptación muy altos, claves muy largas que además ralentizan el encriptado y demás, si luego vuestra clave final con la que encriptáis en vuestro ordenador es muy corta y alguien que puede encriptar vuestro equipo puede hacer una lectura rápida de esos mensajes encriptados. Por otro lado, tenemos, para ir ya terminando, la encriptación de volúmenes, como comentaba, ¿no? O la encriptación de archivos. El software también multiplataforma más usado para encriptar se llama TrueCrypt, pues como verdadera encriptación, TrueCrypt en inglés, y lo podéis encontrar buscando TrueCrypt o entrando en truecrypt.org, etc. Es un proyecto también open source de código abierto y sirve para la encriptación de discos mediante software, ¿no? Hoy en día existen también encriptaciones mediante hardware, discos que se encriptan ya por sí solo como forma de seguridad, sobre todo en determinados portátiles de uso empresarial, etc. Pero en este caso es una encriptación mediante software, o sea, un programa que encripta dentro de un disco duro normal y corriente sin necesidad de un hardware especial. Lo bueno de TrueCrypt es que es capaz de hacerlo en tiempo real, o sea, lo que es lo mismo al vuelo, de forma transparente, con lo cual podréis utilizar estas particiones encriptadas con solo montarlas, ¿no? El montado y desmontado de particiones encriptadas dependerá del tamaño, pero suele tardar. No es algo que se pueda utilizar para un uso normal y corriente de ordenadores, a menos que tengáis bastante tiempo para esperar que las operaciones ocurran, y como comentábamos antes, de nada sirve que encriptéis y luego la partición siempre va a estar montada. O sea, lo que conviene es que desmontéis la partición cuando no la vayáis a usar, a pesar de que sea más engorroso volverla a montar por el tiempo que lleva, como comento. Los algoritmos de encriptación aquí también son bastante potentes, como AES-256, Serpent, Two-Fish, etc. Y bueno, pues lo que permite es que tú tengas un trozo de tu disco, por ejemplo, no sé, dices estos 500 megas los quiero encriptar, pues te creas tu volumen de 500 megas, los encriptas, y a partir de ese momento no son descifrables a menos que alguien conozca tu contraseña. Como siempre, recomendar también que las contraseñas que uséis para encriptar, a pesar de que la contraseña de encriptación tenga una longitud muy grande y sea prácticamente indescifrable, como comentaba antes, igual que GPG, si tu contraseña de uso es corta, pues al final, si alguien se hace con tu ordenador, pueda desencriptarlo de forma bastante sencilla. Y por último, también comentar herramientas de borrado seguro, por si en cualquier momento todo esto que tenéis por ahí guardado y encriptado, pues lo tenéis que hacer desaparecer, que ya sería lo último. Pues lo más seguro, en principio, aparte de destrozar el disco duro, siempre es hacer un borrado seguro, o lo que se conoce como el método Gutmann, que es un algoritmo que desarrolló el señor Goodman para eliminar de forma segura el contenido de discos duros o otros almacenamientos magnéticos, ¿no? ¿Por qué este método? Pues porque cuando tú tiras a la papelera de tu ordenador, ya sea en Windows, ya sea en Linux, ya sea en Mac, un archivo, y vacías la papelera, lo único que le estás diciendo al ordenador es que ese espacio queda disponible para uso, pero el archivo sigue estando en tu ordenador. Simplemente se borra una tabla del acceso a archivos en el disco duro y ya está. Y se deja de ver el archivo, digamos, dentro de tu directorio de archivos habitual, con tu navegador habitual. Pero esa información es perfectamente recuperable y no deja de estar borrado de forma real hasta que, pues por uso de disco, por ejemplo, cuando vas metiendo más archivos nuevos al disco, el sistema operativo decida asignar ese espacio a otro archivo y sea borrado con un archivo por encima. En ese momento sí que se convierte en segura el borrado, pero hasta entonces no. E incluso en ese momento es posible recuperar la información. No es sencillo, pero bueno, en los departamentos que se encargan de investigar este tipo de cosas y las agencias de seguridad, hay documentado hasta la recuperación de archivos con 14 borrados, ¿no? O sea, borrado de escritura, borrado de escritura, borrado de escritura, borrado de escritura, sobre un mismo trozo, una misma porción de disco duro. Esto es posible ya con técnicas muy avanzadas, como pueda ser pues microscopios electrónicos y mirando pues alteraciones a nivel atómico de la propia materia de la que se constituye en el disco duro, ¿no? Viendo cómo ha afectado a los electrones y demás, se logran hacer recuperados de varios niveles, ¿no? En cualquier caso, no es nada asequible y, bueno, como comentaban también en la charla, pues las medidas de seguridad que tendrás que tomar serán también dependiendo del nivel económico de tu rival, ¿no? O sea, no es nada asequible para, pues posiblemente una agencia policial aquí, pero para una agencia de seguridad o para grandes corporaciones con dinero suficiente para pagar a empresas que se encargan de hacer este tipo de recuperación, pues sí que será asequible, ¿no? El método Goodman recomienda hacer 35 borrados y escrituras de cada uno de los archivos. Esto, aparte de deteriorar mucho vuestros discos duros por el uso que estáis dando excesivo, permite garantizar que no vais a llegar nunca a ese nivel de recuperación de datos del que estábamos hablando, ¿no? O sea, que sobrepasas con la frontera de la docena de borrados y escrituras y, en principio, la información que hayas borrado queda completamente irrecuperable. Hay programas que se encargan de hacer esto. En el caso de Linux, por defecto se puede hacer desde terminal. Podéis ver la documentación si buscáis borrado seguro en cualquiera de los foros de las distribuciones que utilicéis, por ejemplo, pues en los foros de Ubuntu, etc. En el caso de Windows tenéis un programa que se llama Eraser, que lo puede hacer, además de muchos otros, y que te permite determinar cuántos niveles de borrado quieres hacer, borrado escritura, como comentaba. Y en el caso pues también de los Mac tienes vaciar la papelera de forma segura, que hace una docena de borrados o algo más, y también escritura de ese trozo de disco. En cualquier caso, borrar un archivo pues os va a tardar unas 35 veces más, dependiendo del nivel que pongáis de borrados y escrituras, de lo que os tarda normalmente. Y aparte, pues vuestro disco habrá sufrido 35 ciclos de escritura y borrado en un sector determinado, que, bueno, es algo que va en detrimento de su vida útil. Con lo cual, conviene también tener bastante en cuenta qué es lo que vais a hacer. Y luego, por último, y para terminar ya, hoy estoy siendo Index Sonoro Extenso, ¿verdad? Bueno, es una enciclopedia, un manual. Lo había prometido. Había amenazado con ello. Pues lo último es una página que yo no conocía y que he descubierto hoy buscando la documentación, que, bueno, no es una dirección web demasiado fácil, pero podéis apuntaros CryptoLab. Crypto, como de criptografía, con Y, y Lab de leyes. CryptoLab. Y cripto con C. Sí, con C, no con K. ¿Se escribiría con K de forma adecuada? De forma adecuada no, pero de forma común. Bastante común, con K sí, ¿no? Cierto. Sí, no sabía. Me has hecho dudar. Vale, pues en CryptoLab. Es una página de un investigador holandés que, además de, entre otras cosas, ha hecho tesis doctorales que se llaman de Crypto Controversy, que sería como la controversia de la criptografía o algo similar, no sé muy bien cómo traducir, sin meter menos palabras. La criptocontroversia. Sí, cierto. Y bueno, pues es un espacio web que, ya te digo, que como comentaba, es fácil de encontrar. En cualquier caso, bueno, si no, pues podéis mirarlo desde páginas como son las de GPG, por ejemplo, donde suele haber información en acerca de GPG y demás sobre este tipo de páginas. O sea, de hecho, ahí encontré el enlace. Y es un directorio de legislaciones sobre criptografía, algo bastante importante, porque la criptografía está regulada por ley en bastantes países y os podéis encontrar con serios problemas legales si intentáis, por ejemplo, cruzar una frontera con archivos encriptados con determinados niveles de seguridad o bueno, trabajar con material criptográfico yendo de viaje, ¿no? Esto parece una tontería, pero bueno, en la vida real se dan casos y conviene tenerlo en cuenta. Así, por ejemplo, aparece una entrada, está en inglés la página, sobre la legislación española, donde habla sobre, por ejemplo, la exportación e importación de criptografía, los controles, y habla, pues, por ejemplo, de la regulación europea sobre criptografía, que es de diciembre del 98, y que somete a control precisamente al traslado a la importación y exportación de criptografía. También está implementado en el Reglamento del Comercio Exterior del Material de Defensa y del Doble Uso del 9 de mayo de 1998 y bueno, no hacen distinciones a la hora de controlar qué es lo que tú estás pasando sobre la longitud de las llaves. Estas llaves son lo que comentábamos antes, ¿no? Esas llaves que tú tienes, la llave privada, la llave pública, esas claves privadas y públicas, dependiendo de la longitud que tenga, como decía, puede hacer que sea muy difícil leer algo en tiempo humano y bueno, pues en muchos países se regula longitudes de clave, ¿no? Así, por ejemplo, el uso de claves especialmente largas en el caso de estados como Israel no está permitido salvo con autorización gubernamental. Tú no puedes llegar y encriptar allí con claves demasiado largas, por si acaso. Y lo mismo pasa prácticamente en Estados Unidos, ¿no? El uso de determinado tipo de claves también está controlado por ley y de hecho endurecido desde las Patriot Act, que sacó en su día George Bush, allá donde esté, y después de los atentados y de entrar en un montón de guerras y demás, en esos endurecimientos legales también se hizo una regulación de la criptografía para evitar el uso de criptografía fuera de su propio circuito militar y fuera del control de empresas, de tal forma que se consideraba, por ejemplo, el uso de criptografía agravante en caso de ser encontrada material criptografiado, o sea, material protegido, en algún tipo de actividad delictiva, ¿no? Os metían un nuevo tipo penal por utilizar criptografía para vuestros delitos, por ejemplo. Y aparte, bueno, pues también hay una serie de regulaciones sobre qué puede y no puede pasar por la frontera. Y de hecho es bastante conocido el caso del desarrollador de GPG, de las claves de intercambio de correos, que tuvo problemas con la justicia americana precisamente por intentar sacar este programa de Estados Unidos para su uso por la comunidad mundial de usuarios de correo electrónico o de cualquier otro tipo de información, ¿no? Porque no está bastante regulado los desarrollos criptográficos, cómo pueden salir o no del país, ¿no? Son materia de seguridad protegida y si tú haces un programa allí, pues en principio debería de quedarse para que lo use la comunidad americana y en otros países enemigos. ¿Y un vigilante de aduana se da cuenta de que es material criptográfico y que no? Pues en principio no, pero imagino que cuando llevas algo criptografiado es bastante posible que te esperen en aduanas. O sea, no, es como todo en esta vida. Uno no usa criptografía al azar y de hecho no es recomendable que criptografíes o que estés todo el día encriptando tus cosas si no vas a hacer un uso, no son materiales sensibles, ¿no? O sea, si vas a guardar pues información de seguridad o eres una empresa y estás guardando información de usuarios, es muy importante que utilices criptografía porque es documentación sensible y de hecho está recomendado, ¿no? que todo esto se guarde con determinados estándares de seguridad por la Agencia de Protección de Datos y demás, ¿no? Pero si tú eres un usuario normal y estás mandándole una receta de cocina a un amigo, pues no tiene ningún sentido que encriptes el correo porque va a ser un engorro, va a tardarte más en mandar el correo, va a tardar más en leerlo y en principio no tiene mayor sentido, ¿no? Salvo que el de aumentar el ruido en la red, ¿no? Que eso sí que es algo importante. Cuando hablaba de Tor y decía que el nivel de usuarios es importante es porque cuanto más gente use Tor, más fácil es que tu anonimato sea real, ¿no? Si solamente hay 5 usuarios usando Tor, es bastante posible que la policía detecte que solo hay 5 personas conectadas a la red de Tor y si esas 5 personas o esa red de Tor está haciendo peticiones a otros 5 sitios web, pues las trazas son pocas, ¿no? Por suerte Tor lo utilizan miles de internautas, de hecho lo utilizan incluso agencias del gobierno, lo utilizan también gente que se dedica pues, a actividades de derechos humanos, Amnistía Internacional lo utiliza y recomienda su uso, organizaciones de derechos humanos en países con problemas de libertad de expresión lo usan habitualmente, etc. O sea, es una herramienta ampliamente utilizada, no solamente para hacer el bien, como comentaba, sino también pues, para muchos otros tipos de actividades, ya sean delictivas, pues incluso cosas tan reprobables como la pederastia en Internet, otra serie de usos, pues también pasa muchas veces por las redes de Tor, ¿no? O sea, en el fondo es una red que puede ser usada por cualquiera, o sea, no hay ningún tipo de problema en el acceso porque es una red completamente abierta. Y por suerte es usada por mucha gente y por tanto el grado de ruido en tus comunicaciones y en la red de Tor es muy alto, ¿no? Con lo cual separar una comunicación, si ponen el empeño suficiente como para detectarla, es mucho más difícil debido al nivel de usuarios, al igual que es mucho menos preocupante que mandes un mensaje criptografiado si hay muchos mensajes criptografiados en la red, ¿no? Da menos el cante, pero bueno. Ha sido apasionante y muy nutritivo tu index sonoro de hoy. La verdad es que cada época tiene su vigilancia. Yo la semana pasada, que no estuve en este programa porque andaba de viaje, estuve en Leipzig y allí tuve ocasión de visitar, este es el punto vintage de tu sección, el Museo de la Stasi. ¡Qué bonito! Sí. ¡Madre mía! Y por eso digo que cada época tiene su vigilancia y uno nunca sabe, ¿no? Porque ahora para muchos que te hayan escuchado habrá sido difícil y duro en ocasiones de entender por algunos componentes, algunos conceptos tecnificados, lo que estabas diciendo. Luego imagino que poco a poco se irían enganchando. Y cuando estaba visitando el museo, que estaba hecho con mucha humildad y mucho respeto neutro por su pasado, pues veías eso, viejas máquinas de 3 o 4 televisores para monitorizar habitaciones o maletas que tenían escondidos prismáticos o, no lo sé, pelo. Yo creo que aquí todavía en el Estado español hay un cuerpo de palomas mensajeras, si no recuerdo mal. De vez en cuando sí, hacen reportajes cada cierto tiempo en televisión, no sé si habrán enfermado ya o no, pero recuerdo verlo hace no mucho y dudo que en los últimos años hayan decidido suprimirlo porque estas cosas imagino que durarán ya a perpetuidad o hasta que las palomas se agoten, cosa que es difícil, al menos en las ciudades. Y bueno, había un cuerpo de palomas mensajeras pensado por si todo falla, ¿no? Todavía. Sí. Todavía lo defendían así. Por si todo falla. Porque como bien sabemos, el apocalipsis comenzará con la debacle de Internet. Seguramente. Y así nos pillarán a todos. Una canción se titula If it could talk it, couldn't say anything. Si eso pudiera hablar, podría ser que no dijera nada. Es de un grupo que se llama Tex Adventure, que son dos chicos de Glasgow, y para que veáis que, una vez más, no toda la música Creative Commons es electrónica. Eso os lo recordamos también para los que estéis componiendo vuestras opciones para nuestro concurso de sintonía libre, que no lo hemos comentado hoy, pero seguimos con el concurso abierto y esperamos vuestras aportaciones en nuestro correo electrónico. Que es comunes@nodo50.org. El 50 va con número. Así que esperamos vuestras sintonías y la más especial, la que más nos mole, será la que triunfe. Y escuchemos. Recordad que tenéis que competir con serotonina. No es fácil. Mandadlas que queremos ponerlas, además. Bueno, así que vamos a escuchar una canción más de Tex Adventure sobre amor y asesinato. vamos a charlar ahora un poco con la gente de las brigadas. Y cuando digo gente de brigadas, pues seguramente, o brigadas de observación vecinales, o etcétera, la gente no sepa de qué estamos hablando. Así que, hola, ¿qué tal? Comentadnos un poco, porque suena un poco raro cuando lo disteis a conocer y poco a poco se fue aclarando. Hola. Hola. Bueno, pues, bueno, primero que igual empezamos por el nombre. Nos llamamos en realidad Brigadas Vecinales de Observación de los Derechos Humanos, ¿vale? Uh-huh. Es así como la cosa formal, para presentarnos, me refiero. Porque, bueno, es un grupo que yo solo llevo 3 meses, pero es un grupo que creo que más o menos se fue formando hace un año. Y parte de algo que ya estaban haciendo creo que en Aluche, varios años, un grupo de vecinos intentando impedir los controles de identidad y las redadas a personas inmigrantes en su barrio, ¿de acuerdo? Bueno, ya sabéis que es el barrio donde está el centro de internamiento de extranjeros, con lo cual, pues, allí como era como todavía la cosa, supongo, más grave, ¿no? Sí. Y, bueno, pues, las brigadas lo que hacemos es, bueno, es un número así, en fin, que no sería decirte ahora mismo ni siquiera cuántos somos, porque de vez en cuando se une alguien más o se unen grupos de gente enteros, y lo que hacemos es intentar más o menos estar en barrios con frecuencia de todas las semanas o algo así, y salir por zonas de las que nos han informado amigos, gente de colectivos, gente por la calle, que se hacen normalmente controles de identidad de inmigrantes, y intentamos estar por allí. En principio nosotros, o sea, el objetivo que tenemos primero es intentar impedir las redadas en la medida de nuestras posibilidades, pero claro, eso siempre está por ver, ¿de acuerdo? Uh-huh. Pero dentro de ese objetivo, la actuación más larga es estar en la calle, hablar con la gente, informar sobre los derechos que se están vulnerando y hablar así ya en general sobre la ilegitimidad de estas acciones policiales y la actuación uh-huh. del gobierno. ¿La metodología cuál es? Coméntanos, os ponéis unos petos naranja, ¿no? por lo que hemos visto, y, sí. y asistís al lugar. Y ¿qué intentáis hacer allí cuando aparecen las fuerzas del orden e intentan llevarse, por ejemplo, inmigrantes, etcétera? Así, sí, pues lo has dicho muy bien, porque se me ha olvidado ese gran detalle. Es que normalmente nos identificamos con un chaleco naranja, ¿de acuerdo? Sí, de estos reflectantes, donde pone el nombre de este grupo, que somos así, las brigadas vecinales. Y lo que hacemos, o sea, nosotros evidentemente no sabemos cuándo va a haber una redada, aunque haya habitualmente en todos los barrios, pues claro, ya sabes, no sé si sabes que normalmente son muy rápidas, y claro, no se puede estar allí en tiempo, como dicen, real ni nada de eso. Entonces, pues vamos, por ejemplo, nosotros últimamente hemos intentado estar por Tirso, en Molina y Lavapiés, por poner un ejemplo. Estamos paseando por allí, nos quedamos en alguna zona un tiempo, hablamos con la gente que está por allí. También les pedimos información, bueno, a los vecinos, de qué han visto allí, qué haya ocurrido, qué les parece, no sé, es que todo es bastante en ese sentido, pues es también lo que es charlar, ¿de acuerdo? Sí. Y luego, pues, pues claro, hay gente que a lo mejor pues le puede interesar, porque repartimos unos panfletos en los que damos información sobre las ODS, las Oficinas de Derechos Sociales, donde ya se sabe que se puede uno más o menos asesorar legalmente de manera gratuita, y luego los otros centros, o sea, las otras asociaciones que trabajan por la, bueno, en contra de las redadas y del control así a inmigrantes, si quieres, así por decirlo de una manera rápida. Y nosotros, pues, en principio tenemos una especie de protocolo de actuación, que si nos encontrábamos con una redada, pues intentamos, dentro de lo que podamos, intentamos partir de esta posición, que sabemos que hay dos cuestiones, ¿de acuerdo? Que normalmente el control de identidad a inmigrantes se está haciendo de una manera ilegal, ¿de acuerdo? No se puede, o sea, las medidas que se están utilizando solamente serían, digamos, legales en un estado de emergencia o algo así, ¿de acuerdo? Y luego, entonces, tenemos por un lado el intento de coraza esta del derecho, de saber que estamos actuando contra algo ilegal, pero luego, sobre todo, lo que nosotros, bueno, yo creo que queremos mostrar es la ilegitimidad de estas actuaciones. Con la excusa que sea, estar todo el rato acosando a personas que simplemente tienen aspecto de ser extranjeras. Por eso también entra por ahí la cosa del racismo, ¿de acuerdo? Que los controles son selectivos. Y sí. Nosotros intentaríamos estar presentes, o sea, es decir, que la policía no haga esto como si estuvieran en sitios privados, cuando lo hacen normalmente delante de todo el mundo, en la calle o en el metro o donde sea, ¿no? En lugares en principio donde siempre hay gente. Y estar presentes, por un lado, y en la medida de lo que podamos, pues intentando discutir con ellos, pues intentar impedir que se lleven a las personas que tengan retenidas. Pero claro, evidentemente eso no sabemos si está siempre en nuestra mano, ¿de acuerdo? Porque claro, nosotros no somos superhéroes, vaya. Sobre todo lo que queremos es estar siempre, todo lo que podamos, por ahí y hacer que esto no pase desapercibido. ¿En cuántos barrios de Madrid en estos momentos hay brigadas vecinales formadas para precisamente controlar las actuaciones policiales? Pues que sea más o menos constante, y de hecho ya con frecuencia así, digo, semanal. Sé que hay una en Prosperidad, que ya habían empezado en la Escuela Popular de la Pros, que habían empezado ya antes de unirse a las brigadas, habían empezado ya a salir a la plaza de su barrio a hablar de estas cosas con los vecinos. Y en Prosperidad hay una, hay otra en Aluche. Creo que últimamente también sale una brigada por Quintana y Ciudad Lineal, que está un poco más al norte. Ahora estamos saliendo también por Tirso de Molina, Embajadores y Lavapiés. Y bueno, y hemos incluso llegado a ir a la estación de autobuses de Méndez Álvaro, porque al parecer es un sitio donde sobre todo hay mucha policía secreta todo el rato. Y también en Avenida de América a veces. En general, donde podemos, pero vamos, ya te digo, las habituales hasta ahora son Aluche, Prosperidad, de momento Tirso de Molina y Lavapiés y Quintana. Y cuando habéis tenido en algún momento encontronazos con policías y demás, o sea, cuando os ha tocado actuar, ¿cómo se lo toman los agentes? ¿Habéis tenido muchos problemas o...? Bueno, yo personalmente ya te puedo decir que nunca me he encontrado con una redada, ¿vale? De acuerdo, quiero decir que otros compañeros se han encontrado casi constantemente, que ha sido, bueno, esto es siempre el azar, ¿no? Pero bueno, por lo que he podido saber, de lo que nuestras asambleas y todo eso nos han ido contando las demás compañeras y compañeros, pues en general, pues yo qué sé, pues los policías, como uno se puede imaginar, si es que no, es una cosa que, por desgracia, estamos ya bastante, ¿no?, que es una cosa que se vive todos los días, pues con violencia, con desprecio, o con, lo mejor que ha podido pasar es que nos traten con indiferencia, ¿no?, intentando hacer como que no estamos ahí, que yo sí que he visto a policías, nosotros hemos encontrado en otras situaciones, por allí, sin estar haciendo una redada, me refiero simplemente por la zona, y ya nos, a lo mejor algún comentario de estos así medio ofensivos, yo qué sé, pues como es la policía normalmente, es que es el trabajo que hacen, vaya. Es que no es nada, lo peor de todo es que no es nada, que es, en primer lugar, por lo que no solo afecta a las personas así que no tengan un pasaporte español o un DNI español, es que es lo que habitualmente hace la policía, lo que pasa que en este caso están yendo precisamente a por los que el Estado les está negando los derechos más básicos, ¿no? Pero bueno, que la policía es la policía, en fin, desprecio, indiferencia, que ya te digo, es lo mejor que te puede pasar. Algunos compañeros les han pedido que se identifiquen. Sí, no sé, como os podéis imaginar, pero bueno, que no ha habido así ninguna, no sé, no ha corrido la sangre, si es lo que tenías, ¿sabes? No, tampoco hacía falta que corriera la sangre, de hecho, cuanto menos problemas haya y la policía más tranquila esté, mejor, desde luego. No, gracias por decírtelo, de que estaba pensando que bueno, que tampoco era la situación así, nosotros, pues también está eso, que no está muy claro todavía qué podemos hacer aparte de intentar estar ahí, ¿de acuerdo? Y... Pues para terminar, si nos puedes decir a algún espacio, dirección web o forma de contacto, por si alguien quisiera enviaros información, formar una brigada en su barrio o sumarse a las que ya están en marcha. Claro, claro. Además, eso, para empezar, que está abierto a cualquiera, que hacemos talleres para más o menos presentar la actuación de las brigadas y hablarlo entre todas y tal y todos, muy a menudo, en cuanto recibimos así mails de gente que quiere hacerlo y tal. O sea, que en fin, que se puede uno incorporar cuando quiera y venir a conocernos o lo que sea. Tenemos un... Bueno, hay unas chicas y chicos que llevan un blog de estos de blog stop, perdona, es que no me sé la dirección de memoria, ¿vale? Pero es brigadas vecinales -DDHH, o sea, como derechos humanos. Punto blog stop. Y luego la dirección está de blog stop, ¿vale? Y luego blog spot. Y luego tenemos un correo en nodo 50 que es brigadas vecinales -DDHH @nodo50.org. De acuerdo. Pues esperemos que os contacte mucha gente y que podáis seguir adelante con la labor que estáis haciendo y ánimo. Bueno, pues oye, muchas gracias por haber contactado con nosotros. Nada, a vosotros. Un saludo. Venga, hasta pronto. Adiós. We'll be right back. Y para terminar el programa, como a veces nos gusta hacer una convocatoria, cuéntanos, Elena, porque además creo que también tenemos a alguien que nos explicará. Mira qué bien que hemos estado hablando de la PROSPE respecto a las brigadas que hay allí. Pues precisamente también en la PROSPE hay unas jornadas de contrainformación, las segundas que se hacen, que comienzan este viernes. Así que vamos a hablar con Javi de la PROSPE, con quien ya hemos hablado también en otra ocasión, porque bueno, ya sabemos que esta escuela popular es muy, muy activa y siempre hay cosas que contar. Y tenemos un minuto, así que danos un motivo para acercarnos a estas jornadas de contrainformación. Hola, bueno, muchas gracias por darme esta oportunidad. Pues este motivo, pues decir, uno no sé, hay varias actividades, depende. Creo que estamos en una sociedad en la que nos manipulan constantemente, ¿no? Y está bien que desde los movimientos sociales hagan proyectos de información. Y empezamos, como bien has dicho, este viernes día 28 a las 9, proyectando el documental Londres no es Sevilla, Casas Viejas no se rinde, no se calla, no se vende, que está hecha por la propia asamblea del centro social ocupado autogestionado de Casas Viejas, que duró 37 horas el desalojo, fue aquel de Sevilla en que se tubaron en un sótano en el Zulo. Y el documental va sobre esa resistencia al desalojo, tanto dentro como fuera, y contaremos con presencia de gente que hizo el documental y participó en la resistencia. Luego, el miércoles 2 de junio, a las 8 de la tarde, tenemos la presentación de un proyecto de contrainformación mexicano que se llama Comani Yel, que trabaja con distintas comunidades en Oaxaca y en otros lados, y nos contarán ahí el proyecto y qué es lo que hacen, y luego pondrán varias piezas cortas de luchas ahí de México, sobre todo de comunidades de Oaxaca. Y viernes 4 de junio, los compañeros mexicanos de Comani Yel nos van a hacer un taller de video streaming para aprender a colgar video streaming en la web. Luego el jueves 10 de junio a las 7 tenemos una charla sobre la situación de Palestina que da un compañero que estuvo conduciendo una ambulancia en Palestina, un palestino, y nos contará cómo está la situación ahí su vivencia. Luego habrá música árabe interpretada con laúd. Quedaremos té y comida tradicional. Luego se presentará un proyecto que va a haber este verano de foto y blog en Nablus, va a ser un taller ahí con chavales. Y luego se pondrá el documental de Alberto Arce de Tu Susana Elefant. Tenéis un jueves apretado. Sí. Pues esto empieza un poquito antes, a las 7. Y luego el viernes 11 de junio, para acabar, tenemos un taller abierto de serigrafía. Que quien quiera venir le aconsejamos que traiga sudaderas o camisetas, bolsos, telas o lo que sea para estampar. Para aquellos que no sepan la dirección, ¿dónde está el taller, la escuela popular, perdón, la escuela popular de la PROSPE? Me trabo. Es calle Luis Cabrera número 19, que es paralela a López de Hoyos, perpendicular a Cartagena, metros Avenida América, Cartagena, Prosperidad, o Cruz del Rayo también, y autobuses, pues no sé, el 1, el 9, el 73. De acuerdo. Pues muy interesante, la verdad. Esperamos que tengáis mucha gente por allí interesada en la contrainformación y que además esto pues alimenta los numerosos proyectos contrainformativos que hay por Madrid, porque bueno, hace falta crear crítica. Sí, estuve hipótesis crítica, eso es. Pues nada, muchas gracias, Javier. A vosotros, hasta luego. Un abrazo. Hasta pronto. Ha sido una convocatoria apretada y rápida, pero esperamos que os habéis quedado con el dato, seguro que sí. Muchas gracias por haber escuchado. Bajaros el programa si queréis escucharlo más lentamente para entender todo lo que nos ha contado Nacho hoy. Esa parte la podéis pasar en cámara rápida. Claro, lo ponéis en el Audacity, velocidad 110% y mucho mejor el programa. Bueno, y así os quedáis con los datos. Y seguidnos en nuestro blog, que es www.nodo50.org/comunes. Y hasta el jueves que viene. Una vez.